¿Ya te has dado cuenta? ¿Verdad? La Navidad está tocando la puerta. Y eso significa... Eso es. Cenas familiares, risas, anécdotas y sobre todo turrón para compartir. Turrón en nevado, uno más en la mesa, en la familia y en Navidad.